Bendiciones, te saluda la pastora Doris Robles, quien estará compartiendo contigo una poderosa palabra de Dios en este momento. Isaías capítulo 1, donde ese capítulo habla pues a la vida de nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Ese capítulo de Isaías, si tú lo puedes tener en un momento por ahí, leerlo juntamente conmigo, es un libro de ese primer capítulo muy fuerte para nosotros, porque está hablándole al remanente, le está hablando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, pero a partir del versículo 10, Dios está queriendo decirnos algo, porque todo este primer capítulo de Isaías, que llega hasta el versículo 31, pero me gustaría enfocarlo en el versículo 10, ahí está, y al 20, del 10 al 20, donde dice: llamamiento al arrepentimiento verdadero. Isaías es un libro profético dado para los tiempos futuros, un libro escatológico, pero a la misma vez es un libro que nos habla a nosotros como hijos de Dios. No estamos diciendo que Isaías solo es para el cumplimiento de los eventos futuros, sino que es también para nuestra vida, para nuestro diario vivir. En el versículo 10 de Isaías, que dice llamamiento al arrepentimiento verdadero, dice de la siguiente manera: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En este hermoso momento que podemos compartir y ver lo que Isaías está hablando a un pueblo rebelde, pecador, un pueblo que lo compara en los primeros versículos como una ciudad, como Sodoma y Gomorra, lo está comparando de esa manera. Si usted lo puede ver en el versículo 10, dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová y escuchá la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Realmente Isaías en este capítulo no está hablando a un incircunciso, a un impío, está hablándole al pueblo de Dios. Isaías era un profeta dado a los pueblos para hablar sobre el castigo de Dios, sobre aquellas cosas que se estaban ejecutando en ese momento. Pero dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Para poderle explicar un momentito a usted por qué habla de estos carneros, bueyes, ovejas y machos cabríos, en el Antiguo Testamento, antes que Jesús viniera, los pecados eran cubiertos nada más con el sacrificio de este tipo de animales, para pues cubrir el pecado que se había cometido, ya sea personal o pecado del padre hacia sus hijos. Es decir, si los hijos habían pecado, pues el padre iba y ofrecía el sacrificio para cubrir los pecados. Entonces, Isaías estaba mostrando el hecho de que los sacrificios que se estaban haciendo delante de Dios no eran agradables para Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, como hijos de Dios, hemos hecho muchos sacrificios? ¿Como cuáles, hermana? Bueno, quizás hemos viajado kilómetros o kilómetros o de ciudad en ciudad para podernos desplazar a una iglesia y presentar delante de Dios pues nuestro sacrificio de cuerpo cansado, quizás del trabajo. Yo no estoy diciendo que sea malo lo que tú estás haciendo, solo quiero que me entiendas y que puedas comprender el hecho de que Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento. Yo te puedo venir hablando a ti de cosas pues de misericordia, del amor de Dios, que sí es el amor de Dios y la misericordia que cubre multitud de pecados. Y el Señor es un Dios perdonador. Pero yo quiero esta tarde, y el Espíritu Santo me movió a decirte esta tarde, que no es necesario que nosotros estemos solo de sacrificio en sacrificio sin tener en cuenta algún pecado oculto que se pueda estar haciendo o explícitamente haciendo o ejecutando también. Dios está viendo nuestra acción interna. Tú puedes mostrar el mejor sacrificio, a lo mejor en el Antiguo Testamento el sacrificio de bueyes, que era un animal muy grande, ¿verdad? Y pues de tamaños y dimensiones grandes, pues podía pensar la persona que cubría multitud de pecados. Pero no es así realmente. Dios no está interesado en nuestro sacrificio. El Señor no está interesado de cuánto sacrificio nosotros hacemos por estar en iglesia. Sí es necesario estar en iglesia, definitivamente lo es, pero Dios no quiere que estemos nosotros en esa constancia de presentándole un sacrificio a Él, ¿verdad? Estamos acá y esto y aquello, pero nuestro corazón se priva muchas veces de una adoración genuina delante de Él porque estamos cometiendo alguna falta delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 12, quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. El 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire qué duro, Dios estaba molesto con este pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de este momento que se estaba ejecutando, ¿verdad? De los pueblos que él estaba hablando, pues, y de los reinados de Judá y Jerusalén, era de los que el Señor estaba hablando en este momento. Y también le habla a los príncipes de Sodoma y de Gomorra, pero el Señor está interesado en que nosotros cambiemos todo nuestro panorama, nuestro accionar como personas, como hijos de Dios, y dejar a un lado la iniquidad. La iniquidad es como, digamos, el pecado original que alguien pueda tener. Yo lo llamo esas áreas de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor, que no se los hemos entregado, que no le hemos dicho, Señor, esta parte de mi debilidad que me cuesta dominarla, no la quiere entregar porque le place estar viviendo dentro de ese pecado que está ahí. Allí. Y el corazón se endurece de tal manera que ya pareciera que cometer el pecado a diario, cada mes, cada semana, qué sé yo, a cada momento, no lo sé, pareciera que el pecado se hace parte de nuestra vida y ya no queremos tener un cambio interno realmente, queremos seguir siendo la misma persona, queremos seguir actuando de esa misma forma, pero el Señor estaba haciendo este llamado muy fuerte y les hablaba que no quería pues volver a ver ya estos sacrificios y ofrendas que se estaba diciendo, como que si nosotros tratáramos de sobornar a Dios para que nos levantara un posible castigo o a lo mejor tener el permiso para seguir en el mismo pecado. Dios no quiere eso de nosotros, no podemos sobornar a Dios, no podemos decir, Señor, yo una semana estoy haciendo esto que veo que no me conviene, esto estoy haciendo en la semana, pero yo el domingo llego, me arrepiento, sé que tú me perdonas, sé que tú me quitas estos pecados el día domingo, pero el lunes volvemos a hacer lo mismo. Pareciera que estamos tratando de convencer a Dios que lo que hacemos en la semana está correcto. Oh, Señor, bueno, dame permiso, pues yo el domingo estoy aquí, ¿sabe, Señor? En santidad, estoy aquí en los días de culto, estoy sirviendo, pero en la semana también permisito. ¿Te parece, Dios? Yo quisiera cometer ese pecadillo por ahí, ¿verdad? Que yo creo que a nadie le ofende, a nadie le molesta, a nadie le puede perjudicar. Pero déjame decirte una cosa, yo no he venido tampoco, óyeme bien, yo no he venido a juzgarte, no he venido a condenarte, no he venido a señalarte tu pecado, solamente a decirte que esa área de tu vida, sí, el Señor puede tener el control si tú le permites. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice en el libro de Isaías. Dice el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Después de cometer quizás alguna situación indebida, algún pecado oculto por allí, a lo mejor tu corazón se endureció de tal manera que ya no te parece que te molesta. Ya eso parece parte de tu vida, de tu hábito del día. Pero el Señor dice que ya las tiene aborrecidas su alma, por más que tú llegues allá a la presencia de Dios, para Él ya no le son gratas, ya no las quiere ver el sacrificio que tú puedes hacer. Ah, pero mira, hermana, mis diezmos ahí están, mis ofrendas ahí están, mi servicio a Dios ahí está, yo estoy adorando al Señor todos los domingos, yo estoy allí. Pero el Señor no quiere de ti una vida religiosa. El Señor quiere de ti una vida en relación e intimidad con Él, de tal manera que esa parte de tu vida que te cuesta quitar, Él tome el control de esta. 15, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Wow, cuando yo leía este libro a las 4 de la mañana, wow, decía yo, Dios santo, ¿cuántos de nosotros estaremos en algún momento así? Y mira, yo quiero que me entiendas algo. Pecado no es, podríamos decir, la que se prostituye, la que toma un licor, la que se endroga. No, mira, el pecado del resentimiento, eso, en la falta de perdón, eso el Señor no lo quiere, lo detesta también. La falta de perdón, la raíz de amargura, el resentimiento, el egoísmo, los ojos altivos, dice la palabra de Dios. También el Señor no lo puede ver, el que levanta falso testimonio contra un prójimo, todos esos son pecados delante de Dios. No estamos hablando de un pecado que se le mira a distancia a la gente o que se le mira físicamente, sino que lo que está dentro del alma, lo que está escondido dentro del alma, eso es lo que no se puede ver. Y eso es lo que el Señor está hablando en esta hora. Que tú puedas ir escudriñar el corazón y saber que esas cosas que están allá adentro, debes de quitártelas, porque el Señor dice que el versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, cuánto hemos estado delante de la presencia de Dios extendiendo nuestras manos a Él. Pero nuestro corazón tiene falta de perdón. Nuestro corazón tiene una raíz de amargura en contra de alguien. Cuando nuestros ojos han sido altivos, hemos sido soberbios, hemos sido arrogantes. Mira, ese es un pecado también. Y cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Qué duro, mi amado, mi amada, qué duro. Yo no quisiera que en ningún momento el Señor escondiera sus ojos de mí. Estaría expuesta a que el enemigo me devore, a que el enemigo destruya. Yo no quisiera en ningún momento que el Señor escondiera de mí sus ojos. Yo creo que tú tampoco quisieras que el Señor escondiera sus ojos de ti. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice el versículo 15, yo no oiré. Wow, qué duro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has pasado orando y orando y orando y orando al Señor? Y dices tú, es que no me escucha, es que Él no me oye. Examina tu interior, Examínate si esa parte que el cual estás fallándole al Señor es la que bloquea tu oración. Y el enemigo quiere que tú blasfemes y digas: Dios no me escucha, Dios no está pendiente de mí, el Señor no me pone atención, pero tú estás en desobediencia delante de Él y no has obedecido su voz. Y llenas están de sangre vuestras manos. Y a lo mejor te preguntes: hermana, yo no he asesinado a alguien, no he quitado la vida de alguien. Pero mira, otra vez el Señor nos pone frente al prójimo y nos dice: llenas están de sangre vuestras manos. Porque a veces nosotros con nuestras manos señalamos juicio contra alguien, condenamos a alguien, y ese es llenarnos de sangre del prójimo, porque no somos nadie para criticar, juzgar a alguien, no somos nadie. O a lo mejor señalamos y sentenciamos y señalamos de tal manera que queremos de esa forma amenazante contra un prójimo. Eso es llenarse nuestras manos de sangre. El querer tomar quizás hasta de una forma física y golpear con nuestras manos, y a lo mejor hayamos golpeado ¿a quién? A nuestros hijos de una manera violenta, a nuestras hijas, a nuestro cónyuge, y lo hemos violentado con nuestras propias manos, hemos hecho tantas cosas con nuestras manos, pero esas mismas manos se extienden al Rey de Reyes los domingos que tú vas a la iglesia y están extendidas delante de Dios. Pregúntate si estás haciendo lo correcto. Pero el versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El mismo Dios nos está diciendo que nos podemos lavar, nos podemos limpiar y quitar. Las que estamos frente a la lavadora y proceder a lavar nuestras ropas y encontramos una mancha en una de nuestras prendas, procedemos a lavar, ¿verdad? Procedemos a echar agua, luego limpiamos esa parte y aplicamos a lo mejor algún cloro o algún ingrediente o detergente que quite la mancha. Y de eso está hablando el versículo 16. Lavarnos. Limpiarnos es despojar, sacar, quitar de nosotros ese pecado oculto que está dividiendo, que está bloqueando tu oración a Dios, que está bloqueando tu servicio a Dios, que está bloqueando tu relación con Dios, y quitártelo y arrancártelo de ti. Dice el versículo 17: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. De nuevo, Dios nos pone frente al prójimo nuevamente. Después de haber lavado, limpiado y quitado la iniquidad de nuestras obras o de nuestras manos, aprendemos a hacer el bien. ¿Será eso lo que a ti te está afectando? ¿Será que se te hace difícil muchas veces ser justo con las decisiones que has tomado en el trabajo, en casa? ¿O será que a alguien le ofendiste de tal manera que a lo mejor hiciste algo tan fuerte y tienes que ir y restituirle a esa persona el daño que tú ocasionaste? Hacer justicia al huérfano. Busca un lugar donde sembrar. En las instituciones donde hay huérfanos, ve y haz el bien. Y ayuda a la viuda. 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego. Y ese es ahora el llamamiento de Dios para ti en esta hora. El llamamiento al arrepentimiento verdadero y venir luego. No tardes. Él está a la espera tuya, que te pongas a cuentas con Él. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y dice el 20, y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espadas, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Yo creo que preferiríamos lo que dice el versículo 18. Venid luego, estemos a cuentas con Dios, que ese pecado que está interno en tu corazón, cualquiera que este sea, Dios lo puede borrar, Dios lo puede quitar. Solamente necesita cederle a Él esa parte. Necesita darle al Señor esa parte de ti, que a lo mejor sea tu debilidad, que a lo mejor sea esa parte que a ti te ha sido perjudicial, y a lo mejor tú lo ves como algo normal, como algo que pasa, pasajero. No, Dios te está hablando en esta tarde o en esta hora. Lo único que yo quiero es que tú vengas a cuentas con Dios, como también yo lo he hecho en algún momento, porque ninguno de nosotros estamos exentos de fallarle al Señor en esos pecados que puedan estar bloqueando una buena relación con Dios. Yo te invito, mi amado, mi amada en esta hora, a que vengas al Señor. Él es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y Él puede cambiar tu vida y cambiar tu actitud y borrar toda falla, toda mancha. Puedes ir conmigo en esta hora y decirle: Dios, a esta hora yo vengo poniendo delante de ti mis fallas. Vengo poniendo delante de ti mis errores, aquellos pecados que solamente yo conozco, o a lo mejor pecados que también otros conocen. Te los vengo poniendo, Señor, para que tú los limpies, para que yo pueda ver con claridad esos pecados que pueden ser blancos como la nieve, que si fueran como la grana serán blancos como la nieve, esos pecados que si fueran rojos como el carmesí también vendrán a ser como blanca lana. Te pido, Espíritu Santo, en esta hora, que limpies mi corazón, que quites todos esos errores que puedan haber perjudicado mi relación contigo, esos errores tan tremendos que yo he cometido. Señor, yo te pido, Señor, porque eso me ha traído consecuencias en mi diario vivir, en mi trabajo, donde yo me desenvuelvo, donde yo voy. Te pido, Señor, que gobiernes mi vida por completo, que nada de lo que está en mi vida quede fuera de tus manos poderosas. Señor, mira el corazón de mi amado y de mi amada. Sé tú, Señor, obrando en estas vidas. Sé tú, precioso Salvador, restaurando, cambiando todo lo interior de esta alma, para que él o ella pueda ver cuánto tú le amas y que puede cambiar su historia de aquí en adelante. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, quitando todas aquellas fallas, porque queremos agradarte. Queremos, Señor, amarte a ti, y queremos ser, Señor, lo más, Señor, íntegros posible y servirte con nuestras manos limpias. Te damos las gracias, Señor, en esta hora. Amén. Está cayendo su gloria sobre mí. Fuerza y Honor es un programa diseñado en el corazón de Dios para ti. Escríbanos o déjenos sus comentarios y peticiones a los siguientes WhatsApp pastorales: área 719-321-2769 o área 503-7112-9175. La pastora Ana García y la pastora Doris de Robles estarán atendiendo. Fuerza y Honor.